para que empiecen las 10:30. Está Adri. Acabo de poner a grabar. O sea, lo de antes no se ha oído. No se ha oído. No. Ahora sí se oye. Ahora sí. Ahora ya se está grabando el programa. Sí. Y se está emitiendo. Se está emitiendo. Estamos emitiendo con esta maravillosa canción de fondo. Uh-huh. Vale. Esto es como muy punky, ¿no? Sí, pues que Radio Vallecas. Estamos recuperando la esencia de Radio Vallecas. Claro, porque Radio Vallecas antes era más punky. Ahora es como más. Más heavy. O algo. Somos la radiocadena del váter del siglo XXI. Ostras, la radiocadena del váter. Qué tiempos aquellos. Ahora que no está Adri, podemos hablar de cosas de... cosas de nuestra edad. Anciana. Claro, porque Adri ahora... Adri está está descargándose música, de hecho. Sí. Esas cosas que hacían los jóvenes. Que se descargan música y vete a saber para qué hay que estar haciendo. Que, está, ahora mismo está entrando. Oye, estoy viendo que en el ordenador este grande que tenemos con el reloj, el que pone, el que va poniendo las horas, ese que tenemos un segundo más que en la SER, sí, sí. Sale un... una ventanita. Está abierta. Bueno, habrá que cerrar eso, esa ventana. Claro, pero yo no tengo aquí control. Hay un ratón ahí abajo. ¿Hay un ratón ahí abajo? Sí. Ojalá, no me voy a agachar ahora. Ahí va el ratón. Pero bueno, a ver, no me dificulta la visibilidad y puedo ver tranquilamente que ahora son exactamente las 10:29 de la noche. Pero es un poco molesto. Ah, mira. Para ti que eres joven, tú que estás en casa. Mira, el jingle de Radio Vallecas. Súbelo un poquito. De Vallecas, tu sintonía diferente. ¿Cuántos años tienes? Son a los pitos. No, todavía no. Porque son 29. Antes de los pitos y después. Claro, yo creo que sí. ¿Quién tuvo la idea de hacer esto? ¿Esta musiqueta? No lo sé. Yo cuando ya estaba así cuando yo llegué. Mira, ya ha venido Adri. Está pendiente de Twitter porque está jugando el Madrid. Sí, el Madrid ese... Ese equipo de Reyes. De Reyes. Y nos hemos dado cuenta antes, le comentaba a Adri, que ahora mismo están jugando Cristiano y... Espera, los pitos. Son exactamente las 10:30 de la noche y, como te comentaba, José Antonio Rey. Antes Adri y yo estábamos viendo el partido que iba Real Madrid 1, Tottenham Hotspur 1. Y nos preguntábamos que, joder... que está ahí Adri. Adri, ¿qué pasa? Estás aquí, Adri. Pues nos comentaba que entre Cristiano y Marcelo... Y algún otro más. Y algún otro más. ¿Cuánta gente debía millones a Hacienda ahí, en el partido? Pues un... A la Hacienda española. Yo ya no hablo del Tottenham, que no sabemos si Llorente... Estaba jugando Llorente. Estaba jugando Llorente, sí, sí. Seguía vivo. Sigue vivo Llorente. Toda esa gente debe dinero a Hacienda. Sí. Que estoy muy atento y acabo de ver que Lucas Vázquez sentado por Isco y he dicho, joder, qué cambio. Ah, yo es que de repente me he quedado antes así como callado diciendo, hostia, porque me ha parecido escuchar gritos, digo, pero no puede ser. No puede ser. Ah, no, sí, puede ser. Sí puede ser. ¿Sabes por qué? Porque en el estudio B se está grabando otro programa y lo graba nuestro compañero Charlie. Y aquí las paredes no resisten la voz, claro, de Charlie, que no necesita micrófono. La voz de Charlie es habla, una potencia. Él habla en Dolby Pro Logic Surround. Así tiene unos graves muy, muy fuertes. Pero bueno, que entonces yo creo que podemos empezar ya el programa porque además hoy tenemos un tema. Ya hemos empezado con los temitas. Casi siempre tenemos temas muy muy importantes de importancia, de servicio público. Hoy tenemos también un tema que interesa. Que interesa y cosas que importan. Yo creo que hay que hablar con la gente. Hay que hablar con la gente para que nos escuche. Porque el tema de hoy... Vamos a levantar. Me da mucho miedo hablar de esto hoy, ¿eh? Sí, vamos a levantar la alfombra y airear toda la mierda que se esconde debajo de la alfombra. Porque hoy vamos a hablar. ¿Nos van a pegar, Michael? No lo sé. Hoy vamos a hablar. ¿La Gürtel? No, de secretos. No, mucho más importante. ¿La Gürtel? De secretos. No, pero la Gürtel no es secreto. No. No, pero a ver, está muriendo mucha gente como para no que no sea secreto algo. A ver, la Gürtel no es un secreto. Otra cosa es que con el tema de Cataluña, últimamente se hable poco de la Gürtel a pesar de que hayan salido alguna sentencia, alguna cosa por ahí. Últimamente se habla una más. Una cosilla. Se habla más de Cataluña y de que detienen gente y Galicia. De Galicia. Bueno, de Galicia hay que hablar. Pero nosotros no, pero de Galicia hay que hablar. Pero hoy vamos a hablar de secretos. De secretos. Cosas que dan mucho respeto. Ahora mismo está la gente en su casa temblando. Sí, sí, a ver, si vamos a poner los secretos, yo también temblaría. Vamos por ahí. Pero ojo, Hay que recoger el testigo. Ya no están los compañeros de Misterios en Viernes. No. Ya no están. Se fueron a Cuenca. A vivir a Cuenca. Fueron a Cuenca, la tierra de leyendas. A mirar a... Y entonces, han sacado un libro hace poco, eso sí, pero los compañeros que hacían el programa de Misterios en Viernes... Ese libro, yo lo he visto en Twitter. Sí. Pero ese es suyo, el libro. Aquí saca libros todo aquí, el mundo. El día que saquemos nosotros un libro, se caga la perra. Oliver Ibáñez sacó un libro. También, el loco este de sí. La tierra plana. O sea, el Defonso que afirma que lo he... Bueno, la verdad es que son vídeos 20 minutos en los que te afirma muchas cosas y no te enteras de nada, pero dices, qué bien lo dices. Estoy a muerte contigo. No, pero joder... Según él, lo de la muerte de Ángel Nieto fue un ataque tecnológico. Joder. Porque esto es un ordenador infotónico. Hombre, fue un ataque tecnológico desde luego. O sea, no iba montando a caballo, claro. Iba montando en un quad y le atropelló coche. No se refería a esa cosa, pero bueno. No, y gente loca que saca libros también, joder. Pérez Reverte. Bueno, qué locura, y no uno ni dos. No, ha sacado más de tres. Y es académico. Buf. De esa gente que dice que concreta está bien dicho, Pero no, vamos a hablar de testigos. Como no están los de Misterios en Viernes, que son los que emitieron un programa los viernes y hablaban de misterio, pues nosotros vamos a hablar de cosas misteriosas. Yo creo que es un testigo que podríamos ir cogiendo todos los programas que se van de la radio. Sí. Como nuestros amigos de la cabaña. Cabaña del tío Rock. Podríamos coger un testigo y aportar a la radio comunitaria lo que eso que le falta. Claro, yo creo que sí, que es una buena forma de enfocarlo. Pero hoy vamos a hablar de eso, de secretos. Sí, hoy de secretos. Sí, pon la sintonía ya, que esto... Yo ya no puedo... Vamos a hacer un descanso para hacer pis mientras suena la sintonía. Sí, y a lo mejor hasta más cosas. Es, ¿qué te voy a decir yo? Es la auténtica salud. Comunidad de Madrid, la suma de todos. El Imperio del Monopolio, emitiendo directamente en tu hipocampo. Estás escuchando El Imperio del Monopolio, programa líder en dominación mundial, aquí en Los Cuarentigo, en Radio Vallecas. Le dije a mi mujer, la justicia nos la hará Don Corleone. ¿Hablas tú? ¿Hablo yo? Habla tú. ¿Hablo yo? Sí. ¿Tengo permiso? Tienes. Tengo, pues bueno, pues... ¿Qué vas a decir? Pero verdad es que no sé. Si es para decir eso, no digas nada. Bueno, no sé. Podemos... Y vamos a ver, nosotros tenemos... Vamos a hablar de secretos, ¿eh? Claro, vamos a hablar de secretos, de... O sea, pero pregunta de qué secretos, porque a lo mejor... Pues... A lo mejor no es que conoces tus secretos, sinceramente. No, vale, a ver... Es que metes a... No voy a hablar de mis propios secretos. Bueno, yo no. Tú a lo mejor... ¿Tú quieres hablar de tus secretos? Tengo unas cuantas anécdotas. No. Hemos dicho secretos, no anécdotas. Tengo anécdotas secretas. Tienes prohibido contar anécdotas. Tengo anécdotas secretas. No, estamos hablando... Cuando decimos que vamos a hablar de secretos, vamos a hablar de cosas secretas, de sociedades secretas que manejan los hilos y controlan todo. Y de cosas que... De leyendas urbanas, como... Uf, muchas que hay por ahí. Todo eso lo tenemos aquí... Ah, o sea, ¿esto que os habéis documentado mientras yo nos hemos partido? Documentado, ah, vale. Claro. A ver, ¿qué te crees? ¿Que nosotros hacemos aquí un programa sin documentarnos ni nada? Que llegamos, nos sentamos aquí, nos ponemos a beber cerveza y aquí hablando sin como si no hubiera un mañana? Yo es lo que hago. ¿Cómo va el Madrid? Pues creo que ha empatado a uno. Sí, que empate a uno. Continúa empate a uno en el Bernabéu. Con gol de Harry Kane, bueno, en realidad ha sido de Varane. Sí, con la propia puerta. Propia puerta y gol de Cristiano Ronaldo de penalti tras un piscinazo lamentable de Toni Kroos. Que José Antonio Rey, está mirando cosas en su ordenador. Creo que está documentándose. Está documentándose. Estamos todos en plan documentándonos. Bueno, pues entonces es cuando podemos hablar entonces de eso. Vamos a hablar de secretos, pero de esa gente. Esa gente que maneja los hilos. Que maneja los hilos. El gobierno dentro del gobierno. ¿Albert Rivera? Bueno, él es un poco así. Albert Rivera es un poco así. Tú ten en cuenta que él está ahí diciendo, oye, que nosotros no queremos que gobierne el PP, pero le damos nuestro apoyo en todo, pero nosotros manejamos el cotarro. Él es un poco de esa manera. Lo que pasa es que no está en secreto. Ah, vale. Entonces Albert Rivera no, porque no está en secreto. Vale. No está en secreto. Es como, no sé, como el IBEX 35, que dicen que maneja todo. Y no sé, ¿qué más podemos? ¿Algo que puede ser secreto? ¿De la Peña? De la Peña. Iván de la Peña, sí. A lo mejor mira, en algo de secreto. Iván de la Peña es un para ti. No sé, ya te pregunto. Tú eres el que está atento a los secretos. Yo estoy atento a los secretos cuando me doy cuenta. Pero o sea, ya... a lo mejor Iván de la Peña está organizando lo de Cataluña y nosotros ahí sin enterarnos. O sea, ¿tú crees que Iván de la Peña está detrás del procés? Puede ser. ¿Quién no? ¿Tienes alguna prueba que lo contradiga? No, pero también tampoco tengo pruebas que contradiga que mi abuela... no está detrás del proceso de Cataluña. Pues a lo mejor tu abuela está... ¿Mi abuela? ¿Tú crees que mi abuela está detrás del proceso? Pues no conozco a tu abuela. Pero es que a mí yo de la Peña siempre le he visto como sospechoso. Iván de la Peña. ¿Qué fue de él? Estuvo metido en cosas ahí de dopaje, puede ser, o ¿sí? alguna historia rara en Italia. Bueno, es que si juegas en Italia, a ver... Es que Italia. Lo que pasa es que ya sabemos que a todos los que están envueltos en estas cosas, como son españoles, hay que defenderles, claro. Y a Lacho, o sea... ¡Uy, la Lazio! ¡Uy, la Lazio! Sí, bueno, ese equipo. ¿Qué pasó con la Lazio? ¿Bajó de categoría? ¿Puede ser? No, ha ganado a la Juve esta jornada. Sí, desgraciadamente sigue en primera la Lazio. Sí, la Lazio está on fire. ¿Cuál fue el equipo que bajó de categoría por deudas fiscales? Por amaños de partidos. En la Juve. Pero hace tiempo. A lo mejor se refiere a otro equipo, es que... No sé, es que hubo varios que bajaron. Es que pasa mucho en Italia, eso de vez en cuando... Claro, mira, pero por enlazarlo un poco con el tema este, para que no parezca que vamos hilando temas así sin más, ¿quién estaba detrás de los amaños a los partidos? ¿En Italia o en España? En Italia. ¿Moggi? No, era el Moggi Gay, por eso se le dio el nombre. ¿Quién? ¿Moggi? ¿Moggi? ¿Quién era Moggi? ¿Qué clase de nombre es Moggi? Creo que es el nombre de pila era Lucio. Pero no me acuerdo exactamente. Lucio Moggi. Tienes un ordenador ahí enfrente. Haz uso de él. Yo iba a decir la mafia. También puede ser. Ah, también puede ser. O sea que estamos hablando solo de conjeturas. Es que la Juve es la parte del norte, ¿no? No, pero... Luciano Moggi. Sí. Para que veáis la mente que tengo. Sí, sí. Luciano Moggi. Tienes una mente para los negocios y un cuerpo para el pecado. Sí, sí, completamente el de matar. A ver, entonces, ¿quién era el señor este? Luciano Moggi. Sigue vivo el hombre, no ha muerto en la... Pero acércate al micro, que puedes leer y acercarte al micro, si no, no... Si hacen las cosas distintas... Y ahora mismo colabora en Radio Maná Maná, que es maravilloso. Hace la misma broma. Radio Maná Maná, esto parece fascinante. Él se ha ido ya, o sea, no sabemos nada más de ese señor. O sea, ese señor amañó partidos. Yo quería saber si estaba dentro de la mafia. Que aquí no pone nada de la mafia en Wikipedia. Si no pone en Wikipedia, pues... Si la Wikipedia no lo pone. Bueno, pero... Pero está en Radio Maná Maná, que a lo mejor eso es la mafia. A lo mejor es la radio de la mafia. A lo mejor de Maná Maná es chunga. O sea, que la mafia tiene una radio que se llama Radio Maná Maná. Y a través de esa radio, gracias a Luciano Moggi, se amañaban partidos en la Serie A. Hombre, yo solo digo que es la decimoquinta estén de radio más popular en la Lazio. En la Lazio. En Lazio. Lazio. Sí, la Lazio es la zona donde está Roma. Sí. O sea que a lo mejor... Es como, yo qué sé, es como la meseta aquí en Madrid. Pues eso es la Lazio. Y... Claro. Y la controla el dueño del Ternana de la Calcio. Es el vegetariano. O sea, sí, yo creo que sí. Pues, siempre va a ser. Podríamos decir que sí. Que es bueno, al Oliver y Méndez haría una teoría, un vídeo de 20 minutos con menos pruebas. Vale, entonces, entonces podemos decir que la mafia es una organización secreta que estaba detrás de los amaños de partidos en la Serie A. Pásale el caso a Gloria Serra. Se lo vamos a pasar. Uno más para Gloria Serra, vale. Para que investigue. Mira, nosotros, para que veas, Adri, que de verdad que hemos investigado. Sí. Y tenemos aquí También me gustaría saber antes de qué van los temas antes de sentarme diciendo, a ver, ¿qué? A ver, ¿tú te crees que nosotros cuando llegamos aquí lo sabemos? Si estábamos ahí tirados viendo el partido, ¿de qué hablamos hoy? Hemos dicho, ¿hablamos de sexo? Y al final hemos tirado por esto. Carecíamos de, claro, de experiencia. Claro, no tenemos. Nosotros de sexo pues no sabemos demasiado. Tenías que preguntar a un experto como Pipi Estrada. Por ejemplo, Pipi Estrada, que Ojo. Que ojo, el otro día, opiniones políticas sesudas. El otro día quiso que le hicieran casito, ¿no? ¿Qué pasó el otro día? Pues que puso una foto del Congreso y salía detrás una congresista. Es que no sé quién era. No sé si era Inés Arrimadas. Era Inés Arrimadas. Arrimadas. Sí. Claro. Entonces, ahora te lo explicas todo. Sí, claro. Entonces decía, salía Inés Arrimadas. Que a ver, Inés Arrimadas, aparte de política... A ver, que no te marques un pipistrada, cuenta. Que no, pues Inés Arrimadas, pues a ver, es agradable a la vista. O sea, una cosa es su capacidad política. Baja. Bueno, pero eso... tal, y luego está que... Pero está, lee muy bien, ¿eh? Sí, lee muy, muy bien y no cambia el discurso nada. Y tiene orígenes salmantinos, lo cual es siempre... Claro, y luego está, pues, en su... Ojalá fuese físicamente que está... Sí, ya lo has dejado claro. Está muy bien, es como Pedro Sánchez. Pedro sí. Sánchez tiene una calidad política ahí, pero luego uh-huh. Es muy guapo, Pedro Sánchez. Lo que pasa es que a Inés Arrimadas le faltan los tweets. Claro. Que es el verdadero atractivo, claro, de Pedro Sánchez, porque que ese claro, malos colegas. El ser malos colegas o el vaya paliza me están dando, son ya clásicos de la tweets. Es el día más feliz de mi vida. Claro. Así, claro. Bueno, entonces pues salió una foto de Inés Arrimadas y claro, pues como la chiquilla estaba ahí en el Congreso con una faldita y tal, muy guapa, por cierto. ¿La falda o ella? Las dos. Vale, o sea, tiene buen gusto para las faldas. Sí, sí. Una persona elegante, va muy elegante, a la moda. Tal, y en fin. Bueno, pues el señor Pipi Estrada con esa foto puso un tuit que ponía: artículo 155 o artículo 69. ¡Oh! Como queriendo decir. Como insinuando. O sea, como insinuando, ya sabes, porque el 69, yo me he enterado, José, uh-huh, es una postura sexual. Tú y yo eso no sabemos lo que es, pero yo me he enterado, me he documentado, el 69 es una postura sexual en la cual uno se pone y el otro tal, y los dos... Es que Pipi tiene una, claro, tiene una facilidad, tiene un lenguaje, un dominio de la lengua de Cervantes que, claro, es envidiable. Totalmente, totalmente. Entonces, a partir de ahí... Es un mago de las palabras. A partir de ahí vino el tema de Inés Arrimadas y Pipi Estrada. Entonces, claro, nosotros para hablar de sexo no, pero para hablar... ¿Y de secretos? Bueno. De los secretos, sí. Mira, vamos a irnos ambientando. Yo sí que soy periodista y puedo, claro, investigar. Claro. Pues ¿tú lo eres? Yo, a veces. Mira, vamos a hablar de secretos mientras suenan los secretos. Hostia, qué original. Mira. Sí, sí, sí. Mira qué ritmillo. Cómo hilamos, ¿eh? Mira, abate, este es un temazo. Déjame. ¿Es esto? No juegues. Este señor que le crece el pelo en la nuca. Y a partir de ahí se hace peinados extraños. Y solo quiere decir que de la música mala soy yo. A ver. O sea, me estáis quitando el puesto. Esta canción, te la ponen en una noche vieja y tú sales por ahí, joder, y te ponen a 10, déjame, y vas ahí ya con unas pero, cuantas frescas de más. Pero salir por ahí lo ponen una botella de gasolina en... Claro. Porque para que te guste esto tiene que ser ya gasolina pura, bueno, mira, alcohol puro. Tenemos, mientras hablamos con los secretos de fondo, vamos a hablar de sociedades secretas. Tenemos aquí una lista de las 7 sociedades secretas que más lo están petando en el mundo. Sociedad alcohólica. La cuarta te sorprenderá. Esa es la octava. Esa es la octava. Joder, pues... Tenemos aquí 7 sociedades secretas. Es un top 7 de sociedades secretas. Empezando por... A ver si lo adivinas, Adri. Illuminati. El Club Bilderberg. No. En el número uno. ¿O queréis que empecemos por el final? El Partido Popular. Esa es la... Hombre, yo creo que habría que preguntar a Dan Brown. Que más, que ha sacado un nuevo libro. Ha sacado un nuevo libro. Sí, que está ambientado en España. Y espero, pues ya, si es con eso, yo ya me lo compro. Hago cola en la FNAC. Yo cada libro que escribe Dan Brown me lo he leído la última dos vez, veces. La última vez que sacó a España en un libro, lo ponía casi como un país tercermundista. Sí, y convirtió la Giralda en una trampa mortal. Sí, o sea, que se nota que el hombre ha vivido aquí y estaba bien documentado. No, pero es que he vivido ahí. Por eso. Irrealista. Sí, sí, o sea, sí, sí. Que no, o sea... Bueno, mira, voy a empezar por el final, ¿vale? En el número 7 se encuentran los Caballeros Templarios. Pero no es secreta. A no ser... Que la orden no terminara con la muerte de Jacques de Molay. Claro. Y sigan reuniéndose ocultos para hacer sus historias. Claro. Eso quién lo sabe, pero vamos. Pero también es cierto que se creía que estos señores eran una sociedad secreta así entonces. Hombre, secreta... No, pero porque manejaban cosas así. Manejaban pasta, pero no era secreto que manejaban pasta lo bestia. No, pero luego hacían cosas secretas. Ah, sí, a ver, si sí, se decía, se hablaba, claro, de que lo de todos los rituales satánicos, claro, sí. Tú ten en cuenta que en el... Solo que no hay pruebas, pero sí. En el siglo XII hicieron un voto para proteger a los peregrinos que se iban hasta Tierra Santa y decir, nosotros los protegemos. De hecho, en Ponferrada... el lugar que me vio nacer, tenemos el Castillo de los Templarios. Muy bonito, por cierto. Sí, que se nos está quemando también. Hay que decirlo también porque el fuego está llegando también a Ponferrada y es una lástima. Pero bueno, eso es otro tema. Esta gente acumuló muchísima fama, muchísimo poder, mucho money, sí, también. Serán los primeros banqueros, eran, sí, sí, sí. Eran los botín de la época. Sí, efectivamente. Y claro, y esta gente lo que hacía era servir de banco a otras sociedades secretas. Y además guardaban varios tesoros cristianos como el Santo Grial. Sí. Que se dice que está en Valencia. Bueno, dicen que está en Valencia. Sí, y otro en Montserrat. Y otro en Montserrat. Claro. O sea, en España es que hay mucho de eso. Se trabaja muy bien la reliquia en España. Sí, hay bien. Bastante. Ahí hasta se duplican. Sí, sí, sí. Igual que trozos de la cruz y toda esa historia, hay muchísimos. Sí. Esto es así. Entonces, ¿te crees? Los chinos son muy buenos copiando cosas. Bueno, pues en la Edad Media, ¿qué enseñan los chinos de la Edad Media? Claro, pero cuando se trata de reliquias, en España lo copiamos mejor. Sí, o sea, ahí. ¿Qué serían los moriscos? A lo mejor serían ellos, y fíjate. Fíjate, fíjate. ¿Qué cambio de...? Pues esta gente durante dos siglos estuvieron. Los mudéjares. También están ahí. A tope con la copia. Pues serían ellos, serían los chinos. Tenían talleres clandestinos, los mudéjares. Y claro, lo que. Ahora lo que se hace son camisetas del Madrid y del Barça. Y ahora y colonias. Falsas y colonias. Entonces ahora, y antes lo que hacían, pues eran, cogían astillas y decían que eran trozos de la cruz. Fíjate, es un negocio antiquísimo. Claro, y manchaban sábanas y decían que era la Sábana Santa. Exacto. Claro, es que el negocio estaba ahí, para que veas cómo evoluciona todo. Podríamos a lo mejor este es el futuro de esta radio, empezar a hacer falsificaciones. Pues a lo mejor tendríamos que. A lo mejor hay un mercado que se ha quedado sin moriscos, sin mozárabes o mudéjares o quien sea, y dicen, necesitamos, y no tienen oferta, y nosotros si la damos, mejor nos forramos. A lo mejor lo que tenemos que hacer nosotros es empezar a copiar, hacer copias de programas de radio. ¡Hola, hola! Eso ya lo pensamos, hacer un hoy por hoy. Un hoy por hoy. Radio Vallecas. O un Las Mañanas de Federico. Necesitamos un cojo cabrón. O un Levántate Cárdenas. Uf. Sí. Luego tenemos que hablar del nuevo programa de Herrera. ¡Oh, sí! Yo no lo vi. Porque... Yo tengo un amigo que lo vio y me llamó entusiasmado. Me llamó personalmente diciendo, Adri, crema, crema, crema, Herrera, crema. Fue más o menos así. Crema era estar quemándose Galicia mientras... Estaba en Televisión Española con una Herrera. No creo que... No me está muy anuriado cuando vi a Nuria... Era Nuria Roca. Estaba Nuria Roca también. También estaba el de los Morancos y diciendo... No hay Morancos, bueno. Están haciendo... preguntas a la gente. Y todos diciendo que la bandera de España y San Diego seguro también está. Y el hombre muy feliz. Madre mía, qué cosas. Es que... Y digo yo, ¿el programa de Herrera es en directo? Eso espero. Era en directo, porque este señor luego madrugaba para ir a la COPE. Amigo, aunque no lo haga desde su casa como el de radio. Sí, pero eso me parece bien. Pero eso lo hacía antes, ¿no? No sé, yo es que no le sigo mucho, la verdad. Pocas veces le he oído y cuando le oía. Empezaba desde su casa, decía buenos días y luego ya se iba. Sí. Y seguían los que daban los titulares y todas esas historias y una hora después él volvía. Ya iba al estudio, ya se había tomado el sol y sombra por la mañana. El sol y sombra, sí, sí. Se había fumado un purito. Estas cosas que hace Herrera. Bueno, en el número 6... No hablemos más de Herrera. No hablemos más de locutor. Que no lo merece. Locutor de ustedes. La verdad es que si Herrera merece, el programa yo creo que lo merece. Tengo que verlo y doy mi crítica. Vale, haces una reseña luego. Sí. Bueno, ya tienes deberes para la semana. Ni también varias sol y sombra, pero... Bueno, todo lo que sea... Si hay alcohol de por medio, todo entra bien. Sí, sí, siempre. Sí, aunque sea Carlos Herrera. En el número 6 de Sociedades Secretas, los sabios de Sion. ¿Esto tiene algo que ver con el priorato? No lo sé. Yo eso no me suena. Que termina en Sion también. Eran de Sion. Eran vecinos. Pero eso no es la sucesión. Es que yo me leí a Dan Brown. Me leí el Código Da Vinci. ¿No son los que le sucedieron los templarios a un Dan Brown? ¿Sabes? ¿Eminencia en esto? Pues no lo sé, pero fíjate. Yo no lo sé, o sea, joder. ¿Qué documentación es esta? Es porque todavía no me ha dado tiempo a leerla. Yo te la voy a leer ahora, te lo voy a explicar. Pues cuenta. Mira, en 1920, un periódico propiedad de Henry Ford publicó una serie de artículos que reimprimían un documento antisemita llamado Los protocolos de los sabios de Sion. El documento fue rápidamente desacreditado como un engaño, pero estos artículos fueron recogidos en forma de libro titulado El judío internacional, que influenció mucho en la expansión mundial del antisemitismo, en particular en la formación de la ideología nazi. ¿O sea, qué año estás hablando? 1920. Eso y el Mein Kampf y ya... Al final los judíos, todo el mundo... Porque el Mein Kampf es por un lado o por otro lado. Más o menos, cuentas claro. Cuatro. Fíjate, es que lo dice así. Así, Adolf Hitler fue influenciado por el libro y se apropió de muchas de sus ideas. Los teóricos antisemitas todavía creen que los protocolos eran genuinos y que hubo una conspiración judía para dominar el mundo. Claro, o sea, los sabios de Sion pues eran unos señores que pretendían dominar el mundo según esta gente. Pues... Es los judíos lo han hecho muy bien desde el nacimiento de los tiempos, han tenido un triunfo siempre a tope, o sea, ya sea Edad Media, ya sea el Imperio Romano, siempre en España, por ejemplo, lo petaron. En 1492, o sea, un éxito de dominar el mundo. Claro, hasta que se le hincharon los huevos a los reyes católicos y dijeron, O sea, me quedo con vuestro dinero, pero vosotros fuera. Claro, o sea, que os echo, oye, os echo de pero España. Dejar el dinero aquí, dinero que yo lo administro. Aquí, que luego lo demás, somos católicos y vosotros profesáis una fe extraña. A mí es que me parecen, tipo, a lo mejor lo están entendiendo, pero tiene el éxito, yo que sé, del malo de Kim Possible, o sea que... Kim Possible. Kim Possible, es que soy millennial. Claro, yo sé quién es Kim Possible, pero nunca he visto un capítulo de Kim Possible. Yo he visto varios. Claro. Luego descubrí que el final que no era, iba a verlo y me dijo, era una chavala, era una chavala adolescente que era agente secreto, ¿no? Y sí, que tenía un amigo frío con una marmota, ¿no? Que su mascota era como y al capítulo final se lían. Hombre, ¿sí? Era esperable. Que, pero es que además tuvieron una temporada así, yo, ¿en serio? Madre mía, qué fuerte tú. Bueno, pues, Kim Possible. Es que claro, me has hecho recordar a Kim Possible. Es que, es verdad, no he visto nunca un capítulo, pero siempre he visto... He visto los dibujos de esa señorita y tenía el pelo muy largo y utilizaba gadgets. Qué cosas. Bueno, pues nada, ese era los sabios de Sion que trataban. Que los hemos dejado un poco mal, Sí, claro, pero fíjate que es que ese es el tipo de gente. Es el tipo de gente que todos los que niegan el holocausto y. Sí, esa clase de gente. Claro, son los que dicen: esos hijos de puta. Hitler hizo bien. Esos hijos de puta deben acabar con todo. Otras personas, claro. Claro, es ese tipo de gente, ese tipo de gente. Han condenado a una abuelilla hace poco, yo creo. Por negar el holocausto. Por negacionista del holocausto. Y aquí cuatro gilipollas cantando el cara al sol y míralos. Pues, no pasa nada. Aquí no pasa nada. No pasa nada. Luego dicen seguramente estos habrán cogido ya un autobús y estarán en Galicia apagando fuegos con la bandera. Estoy seguro. Es más, estoy seguro que toda esa gente que ha colgado la bandera de su balcón estos días, porque son unos auténticos patriotas, están ahora mismo uniéndose a las cadenas humanas que van cargando cubos de aguas para apagar los fuegos allá en Galicia y Asturias. Ay, los patriotas. ¿Sabes quiénes son también unos patriotas? ¿Quiénes? Pues en el número 5 tenemos el Club Bilderberg. Hombre, estos son famosos. Estos son famosos, sí. Estos son. Sabemos cosas. Sabemos que invitaron a Albert. Albert, le invitaron. ¿Y a quién más invitaron? ¿Alguien? Hombre, el Juan Cariba, Cebrián. También. La por allí, aunque le queda Reina poco. Sofía. La Reina Sofía también. ¿Seguro? De hecho, la Reina Sofía, que creo que era el verdadero el miembro importante del club. O sea, Juan Cariba, bueno, pues iría, bebería unas sus copas en el bar y. Haría cosas de rey campechano. Juan Cariba esperaba fuera para el tercer tiempo. Para irse luego por ahí. Y la Reina Sofía era el que hacía el trabajo duro. Claro, era la que hacía los negocios. O sea, imagínate a Juanqui haciendo negocios, mejor no. Hombre, depende. Si está por ahí con los árabes, yendo de arena en arena y esas cosas, pues esas cosas sí que se le daba bien. Pero eso sí. Pero tratar con esta gente, pues a lo mejor no. Mira, la información que nos llega sobre el Club Bilderberg. En 1954 las figuras más influyentes del mundo se reunieron en un hotel para discutir y planificar la agenda global del siguiente año. Esto parece como lo del equipo A. El equipo A. ¿Sabes? El equipo B sería en este caso. Sí, en 1976 cuatro personas que formaban parte de un comando. Fueron detenidas. Fueron detenidas y juzgadas por un crimen que no habían cometido. Si tienes suerte. Y no tardaron de fugarse de la prisión. Que ahora viven como soldados de fortuna. ¿No? Y si tienes algún problema y se los encuentra, quizá pueda contratarles. Esos eran el equipo A. Mientras que el equipo B se reunían para discutir cosas. Así. Discutir. De que, bueno, más bien para planificar la agenda global. Es decir, discutir cosas y para. Así, para planificar de qué queremos que se hable el año que viene. Nosotros vamos a manejar los hilos. Se va a hablar de lo que nosotros digamos. Entonces, el tipo ese del hilo el hilo de Twitter, Manuel. Manuel Bartual, ¿este del Club Bilderberg? El Club Bilderberg estaba detrás, claramente. Claramente. Transformes, ¿Son los responsables de Transformers? Son los responsables de las cuatro de Transformers. Pero hay que ser hijo de puta. Hijo de puta. Sí, sí, sobre no, todo. No, cuatro no, cinco llevan. Cinco, ya. Yo qué sé. Cinco. La última. La última de Vikingo, o sea. ¿Qué hijos no, de puta? La última. Porque la vi gratis. Me parece que es demasiado. En un autocine. Me parece demasiado caro. Bueno, pero. Perdió tiempo. Me invitaron y la vi en un autocine y vi a gente famosa. Yo vi a gente famosa y... ¿Quién es? Pues Goyo González. ¿Sí? ¿Qué dices? Sí, Goyo González. Estaba allí. ¿Y quién es? Coño, Goyo. Este que es humorista, que ha presentado Orbita Laica. ¿Es el Goyo Jiménez? Ese. Que es calvo. Ese. Ah, vale. Yo he dicho González, pero Jiménez. Vale, eso me... Bueno, a ver, es que a lo mejor no es tan famoso como para que me sepa su nombre bien. Yo sé que se llama Goyo. Los apellidos ya los llevo mal, pero es Goyo. Acaba en Ed, ¿no? Claro. Y había una chica que era boxeadora. Bueno, que es boxeadora. Española. Es campeona de boxeo. Tú pones en Google. No conozco ni a los boxeadores. Tú pones en Google. Yo solo conozco al chica boxeadora española y te sale. Conozco a Poli Díaz y. Sí. Y luego había influencers. ¿Influencers? ¿Dulceina? No lo sé. Ese era el. O sea, yo creo que te decían, mira, este es influencer. Y este eso, también. Yo iba con mi novia. ¿Qué es influencer? Pues gente que influencia. No, yo es que te imagino preguntando tú. No, yo sé lo que son influencers. Son gente que hace cosas en Instagram. Pues ya te vas actualizando. Claro, poco a poco. Pues eso, mi novia me iba diciendo, mira, esa es no sé quién, esa no sé cuándo. Y yo, Y creo que vi al argentino que salía en Hospital Central. Es que no vi Hospital Central. Pues yo veía Hospital... ¿Tú veías Hospital Central? No, yo no veía esas cosas. Te estás quedando solo. Ni Hospital Central, ni El Comisario, ni Periodista. Al Comisario molaba. Yo no tuve infancia. Yo era más de Ni Médico de Familia. Yo era de Periodistas. Yo ya... Periodistas ni me suena. ¿Veis? El Comisario sí que lo veía porque duró la tira. No, y Periodistas también. Pues no me acuerdo. No, pues... O sea, es que ni me suena que haya existido eso. A ver, volvamos al Bilderberg. Porque desde el 54 se llevan reuniendo una vez al año... Pero ahora el contenido de sus conversaciones se mantiene en un secreto celosamente guardado. Técnicamente Bilderberg no es una sociedad secreta, pero muchos teóricos de la conspiración se preocupan por la influencia que tienen sus reuniones anuales. Yo solo os digo que porque en secreto, porque el Marca no se ha puesto a investigar. Porque el Marca se mete a investigar y te saca una expectativa todos los días. Qué bien, estamos haciendo hoy las pausas, ¿eh? Sí, hoy sí. Qué maravilla. ¿Esto que suena también son los secretos? Esto es Fito, que hizo una versión de Quiero beber hasta perder el control, y que es bastante más movida que la original. Madre mía. Oye, que me está reclamando Adri, ¿qué pasa con su sección? ¿Qué pasa con lo suyo? ¿Qué pasa con lo suyo? ¿Hemos terminado ya con el Club Bilderberg? Con el Bilderberg, sí, nos quedan cuatro cosas más. Vale, pues podemos hacer ahora un... Podemos hacer un break en Kit Kat. Un Kit Kat en los secretos y a ver qué nos ha traído Adri. Vale. Despertaba. el Imperio del Monopolio, programa líder en dominación mundial, aquí en los 40 en Radio Vallecano. Una tormenta en mi corazón. Decenas de millar. Reintegro. Gandarismo. Holocaustos. Desmembramientos. Cuerpos fracturados. Fosas comunes. Elecciones americanas. Todo y nada más. Mudanzas de cuerpos Gándara. Que estamos aquí debatiendo y tienes razón Adri. Tienes razón Adri en una cosa. Que su sintonía ya no tiene sentido, ya no habla de gente muerta, ni de caos, ni de destrucción. Bueno, a ver, caos y destrucción. A ver, haces terrorismo musical, pero que a lo mejor es verdad que ya tu careta de entrada ya no tiene mucho sentido. ¿Y qué hacemos? Pues yo creo que ha llegado el momento de que la saquemos de parrilla. Yo creo que hay que eliminarla. Hay que guardarla en una carpetita que ponga cosas antiguas. La podemos guardar en como guardaron Jumanji, en una caja con cadenas, y la tiramos ahí al fondo de un río. Pero cuidado que se convierte en un videojuego. Sí, ojo, es verdad. Jumanji, qué horror, no hemos hablado de eso. Jumanji se ha convertido en... He visto el tráiler, A mí fíjate que me daba mucho miedo la continuación y ahora me sigue dando miedo, pero en el fondo me hace gracia. A mí, eso lo digo que me ha contenido mi entrada. Yo en la entrada no, pero ya se merece mis 2 horas de tiempo porque yo invierta en verla cuando salga. Yo cuando salga en pirata tengo que ver la emoji película. Yo cuando salga, yo la veré y bajaré al videoclub a alquilarla. Yo cuando esté en DVD RIP la veré. Ah, yo la alquilaré. Voy a ser legal. Ah, ¿qué es esto? Oh, bueno, sé lo que es, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque me gusta empezar bien. Ah, vale, vamos a hablar bien. Hoy vamos a me gusta, es que he aprendido lo que es poner a la gente... O sea, subir el hype. Esto puede molar. Y luego dicen, no, ¿por qué? Y esto es un temazo. Hombre, esto es Rainbow in the Dark de Ronnie James Dio. Y además, te voy a contar por qué la he puesto. A ver, cuéntanos. Porque yo... ¿Sabes que Corey Taylor sacó una canción, una versión de esta canción? ¿Quién es Corey Taylor? Corey Taylor, cantante de Slipknot. Ah, no le pones la cara porque no le pongo máscara, cara, no, efectivamente. Pero tiene otros grupos con los que va sin máscara. ¿Ese es el que se voló la cabeza? No. Hay uno de Slipknot que se murió. Sí, pero no es él. No es él. Sigue vivo. Ah, vale. Pues y busqué una. Y un amigo hizo lo mismo porque se lo recomendé. Y se le ocurrió meterse en el canal. El canal de un tipo llamado Gabriel Schiffer. Gabriel Schiffer. Que es un italiano que es llamado Gabriele Argento. Ah, Argento. Argento. De la saga de los Argento. De 1990. Y bueno, parece ser que, aparte de subir mucha música, te pone canciones suyas. Y bueno, es. Ha hecho una versión. No. Hace canción original. Ah. Y yo creo que es un tipo genial porque es un nuevo género. El Emotional Metalcore. Emotional Metalcore. Y a este señor hemos llegado a través de Ronnie James Dio. No, de realmente de Corey Taylor, pero bueno. Claro, Ronnie James Dio, Corey Taylor y este tío. Vamos bajando el listón. Sí, hombre, Corey Taylor no me parece bajar el listón mucho. Comparado con Ronnie James Dio. Bueno. A ver. Sí. Pero no, pero es algo muy bueno. A ver. Pero fíjate en las guitarras. Es Guitar Pro. Sí, el programita este para... O sea, No le llega a contratar un guitarrista a tocar la guitarra, no. Guitar Pro. Bueno, porque la gente que es pobre y no tiene talento para tocar. Bueno, a ver. Y dice, bueno, pero voy a seguir tocando la música. A ver, a lo mejor ahora rompe. ¿Pero qué mierda es esta? Eso a mí me dije yo. Ver, sube eso, José, súbelo. Esto es maravilloso, este video. I'm going insane, deliver me. opiniones. Pues que no sé qué dice el estribillo. Espera, espera. Que hace, hace cosas más buenas. Con la boca. Suena como mi coche en invierno. Cuando voy a arrancar. Hace cargas culturales. Esto es una de esas cosas. Mira, viene a pelo con el programa, porque esto es una de estas cosas que deberían permanecer en secreto. Además, tiene un videoclip maravilloso del. Él es muy andrógino. Y de hecho, hay una mujer y no sabes quién de los dos es. Es de hecho, yo pensaba al principio que era la misma persona y dijo, anda. Pero luego dijo, coincide en el plano y no le da el tiempo a editar. No le da talento a editar. O sea, que no sabes quién es el hombre y la mujer. No, luego te das cuenta que una es pelirroja y el otro es eso. Rollo emo. Bueno, rollo emo llevado al extremo. Extremo. ¿Emo es el de Barrio Sésamo? ¿El rojo? No, ese es Elmo. Ah, perdón. Emo son estos que les gusta cortarse. Ah, sí. Y vale, que sufren porque, por eso, porque el mundo les ha hecho así. Y por eso pues, ya dejó de estar de moda porque ya empezaron a desaparecer. Claro. O eso a madurar. O sea, hay dos versiones. Hombre, si se cortaban, al final, pues. No sé. La selección natural es lo que tiene. Y voy a hacer un experimento porque he cogido otra canción al azar de este hombre. Ay, Dios. Y no la he oído. O sea, ah, no. No sé. A lo mejor esa está buena, quién sabe, a lo mejor nos sorprende. A lo mejor esto de. A lo mejor el tío del Guitar Pro nos sorprende. O sea, a lo mejor la primera canción es una mierda y esto a lo mejor es el temazo. A lo mejor esto es. Y hace que nos salten las lágrimas de la emoción. Oye. Mira que es. Hombre, ya empieza. Mira con algo chungo. A lo mejor una discográfica dijo: aquí le veo talento y voy a darle pasta. Claro, porque el hombre a lo mejor empieza así con el Guitar Pro y poniendo samples de mierda, pero luego, si le dan dinero y una orquesta detrás. My heart. No. Ole, estoy copiando a Jim. Un poquito copiar a Jim, sí. ¿Por qué nos haces pasar por esto, Adri? Un poco Los Miserables, esto, ¿no? Es como si Jim, el grupo Jim, hiciese una versión de Los Miserables. Hombre. Canta el pueblo su canción. Nada lo puede detener. Lo peor es que eso, o sea, la instrumentación parece, intenta ser épica ahí. Sí, entre épica y oscura. Y sin talento. También. Bueno, se puede ser épico, oscuro y sin talento. Oye, hay que decir que esta canción, y la primera vez que la oigo, o sea, no es coña, veces mil veces mejor que la anterior. Cosa que tampoco es difícil y tampoco bueno, es meritorio. Yo por la mañana cuando me ducho. Bueno, hoy me ducho por la tarde, pero por la mañana cuando canto en la ducha, sueno mejor. Espera, que a lo mejor rompe ahora. A ver. Vale, ya, gracias por tu tiempo, Adri. Y bueno. Tienes una más. Tengo otra canción más. Y pero, de alguien de que seguro pero, que lo conoces. Pero me parece que no hay más canciones. No hay más canciones. No hay más canciones. La cuadra no funciona. Es una pena. Porque era. Pero me la puedo guardar. Yo creo que acabar con este hombre me parece correcto. Es una bala que te puedes guardar. Sí, sí. Porque es una bala que siempre funciona. Mm. Es una. Mira, yo voy a. Es una gran mujer. Pues mira, yo voy a. Además es maravillosa. Vamos a retomar el tema de las sociedades secretas que están manejando nuestras vidas. Yo creo que aparte del señor este que. Gabriel Schiffer, que musicalmente nos folla la mente. Pues hay gente que sigue, recordemos, que están en sociedades secretas que son los que manejan de verdad los hilos, los designios de nuestras vidas. Las discográficas. Las discográficas son unos. ¿Quién dice que los Rosacruces no tengan su propia discográfica? ¿No sabéis quiénes son los Rosa Brujos? A lo mejor fueron los que acabaron con ellos o los que con los que consiguieron que tuviera éxito Maná o Mago de Oz. Pues mira, ojo, porque los Rosa Cruces, esto es una cosa muy chunga. Que esto se creó en el siglo XV y fue creado por Christian Rosenkreuz. Y fue una orden de estas raras que usaba las prácticas ocultas para lograr una transformación global. ¿Cómo? No lo sé. ¿Qué pretendían transformar? Tampoco lo sé. Pero que pretendían utilizar las artes oscuras para eso seguro. Te lo garantizo. Mira, a lo mejor por artes oscuras consigues Mago de Oz. Mago de Oz está claro que son Rosencruces. O sea, mira, tenemos pruebas fehacientes de una posible consecuencia de una sociedad secreta. Total, total. O sea, para que vean que este programa consigue. Vamos hilando. Es un servicio público. Vamos hilando. Más que televisión española, al menos. Hombre, mucho más. O sea, cualquier cosa es servicio público si lo comparas con televisión española. Se creó en el siglo XV. Herrera. Por favor. Herrera es. ¿A nuestro lado, Herrera? ¿Como servicio público? Una mierda. O sea, como otra cosa no lo sé, pero como servicio público, una mierda a nuestro lado. Sigamos con esta gran labor periodística. La labor periodística que estamos haciendo hoy, hablando de las sociedades secretas a las que tenéis que temer. Esta gente, los Rosacruces, se crearon a principios del siglo XV. En el 17 publicaron 3 manifiestos con los que ganaron bastante más fama. Es curioso como todas estas sociedades secretas luego las conoce todo el mundo. A lo mejor tan secretas no son. A lo mejor falla aquí algo de el concepto. O a lo mejor son las que quieren que conozcamos, y hay otras sociedades secretas que son más secretas, que son las que de verdad manejan todo, y esto es una cortina de humo. A lo mejor nos sorprenden. ¿Quién sabe? Yo solo digo que si el Marca se mete a investigar esto, te lo saca. Te saca unas investigaciones Inda. Inda te saca, ¿o qué diario? Buah. Portadón. Álvaro Ojeda te saca a toda esta gente. Gana el Pulitzer. Hombre. O sea, Ojeda, esa mano de Ojeda, que es un gana un Pulitzer, que escribe, les hace un vídeo y da hostias, y te escribe un Pulitzer. Y nosotros aquí haciendo el idiota. Y un millón de suscriptores. Qué al mismo tiempo. Estamos haciendo algo mal. Bueno, según los teóricos de la conspiración, esta gente, los Rosacruces, fundaron a los masones, a los Illuminati y al grupo de filósofos de la naturaleza, el Colegio Invisible. ¿Quiénes son los del Colegio Invisible? Estos son nuevos. Los dos los conozco, pero el Colegio Invisible en la vida he oído hablar de ellos. Yo conocía a la Universidad Invisible, que es la de los libros de Mundo Disco. Claro. Pero esta gente no. También los consideran como la fuerza conductora detrás de cada revolución importante en la historia moderna. O sea, el 15M, detrás del 15M... y de la independencia de Cataluña, están los Rosacruces también. También. Mira, y esto es lo siguiente, en el número 3. Aquí ya empezamos con el top 3. El top 3, el número 3, los conoce José. Cuéntame. Los Skull and Bones. Hombre. ¿Quién? Hombre, son famosos, son yankees. Pues es la menos secreta de las sociedades secretas. Se fundaron en la Universidad de Yale, que está en Connecticut. ¿Tú sabes dónde está Connecticut? Sí. ¿Connecticut? Pues conectando con Wisconsin. Ahí. Bueno, pues lo fundó William Huntington Russell en 1832, siglo XIX. Y claro, hay mucha gente famosita que ha pertenecido a los Skull and Bones. ¿Clavier Schiffer? No, pero William Howard Taft. George Bush. Y George W. Bush. Padre e hijo. Hombre. Se reúnen dos veces a la semana para rituales que se parecen a los masónicos, pero no son masónicos. Y claro, dicen... Unos dicen que son una sociedad secreta. Otros dicen que son unos flipados. Que son como una fraternidad universitaria, pero que van de flipados. Eso, que a lo mejor flipados y decimos sociedad secreta. Van a dominar el mundo y a lo mejor se dedican a beber y a ver el fútbol. Claro. A lo mejor me dicen, pues hoy quedamos para la Super Bowl. Por ejemplo. O sea, eso es sociedad secreta. O van a ver algún partido de la Universidad de Yale, que tienen que ser malísimos, porque no son precisamente famosos por el programa de fútbol. Si no tienen fútbol, pero, ¿para qué no, si a lo mejor tienen equipo de fútbol, pero son una mierda. ¿Para qué quieren una universidad sin baloncesto y sin fútbol? ¿Para qué sirve? Para nada. ¿Para qué? ¿Para estudiar? Si no das a Michael Jordan, ¿qué aportas? Efectivamente, ¿qué aportas? ¿A Bush? Pues la verdad es que qué chungos. Joder, pues eso. O sea, esta gente, bueno, pero están en el top 3 porque son conocidos. En el número 2, los favoritos de todos. ¿Los masones? No. ¿Illuminati? Los Illuminati. Dicen que parece ser que son una rama de los masones. Una escisión. Lo típico, peleillas. Al final terminas fundando tu propia secta. Claro. Dan Brown escribió sobre ellos. Los Illuminati, efectivamente. En la que hizo el Vaticano. La del demonio. Ángeles y demonios. Que esa me la he leído yo. Sí, yo también. Y la del Código de Da Vinci también me la he leído. También. Yo me he leído todo. Yo no. Yo ahí me quedé ya. Yo lo considero el autor de comedia de este siglo. No, aparte que tiene una sensación de que... Es entretenido sí, y muy cómico. O sea, tú te lees el libro y dices, joder, la de cosas que he aprendido en el bar. Yo me lo creo. No, yo es que lo leo. Ay, cuántos errores históricos he acumulado. Y hago la lista. Vale. Hablando de flipados. Me sirve para sentirme fliparme. Le han dado el planeta a Javier Sierra. Uf. Cierto. No sabía quién era. Luego me he dado cuenta que felicitó Iker Jiménez y yo, vale. Era uno que hacía amenazas a Truax con Iker y Carmen Porter. Ya no hace cosas de miedo. Ahora hace cosas de historia. O solo de historia. No, entonces ya tengo total seguridad de que la novela... haré algo con ella. Bueno, se les atribuye a esta gente, a los Illuminati, la derrota de Napoleón. Hombre, hay gente que habla del frío. Unos, pero no. Pero a lo mejor como con el clima. El frío en Rusia, en invierno, lo pusieron los Illuminati. También dicen que estaban detrás del asesinato de Kennedy. ¿Cuánta gente está detrás del asesinato de Kennedy? O sea, ya hay mucha gente ahí. Ya deberían haberlo descubierto. Sí, la verdad es que un poco... O sea, hay mucha gente detrás. Sí, hay mucha gente organizando, que yo creo que se debió estorbar y... Claro. ¿Tú crees, te imaginas, que había tanta gente organizando el asesinato de Kennedy... Se estorbaban, como tú dices, y al final resulta que lo mató Harley B. Oswald. Porque le dio por ahí. Porque le dio un ataque. Porque le dio por ahí. Nadie controlaba sus hilos. Algo muy poco común en Estados Unidos. ¿Quién le da a un americano por tirar tiros? Claro. Nadie. Y luego están ahí, te imaginas, ahí sentados la CIA, los Illuminati, la URSS, seguro que la caja vestiría. Los republicanos diciendo: ¡qué hijo de puta, cómo se nos ha adelantado! Y no, no, dijeron: bueno, pero a ver, ¿quién se queda el mérito? Y empiezan a pegarse entre ellos. Y están y luego mandaron al mafioso este que le pegase cuatro tiros. Harvey Lee Oswald. ¿Pero quién era Harvey? O sea, a lo mejor... Harvey Lee, sí. Diciendo, ¿es Harvey o Harry? Lee Harvey. A lo mejor ese es el verdadero misterio. No quién mató a Kennedy, sino quién mató al asesino de Kennedy. Sí, porque luego... Porque a lo mejor se estaban dando y fugen. Bueno, pues ahora por él. Claro, ¿no? Vas tirando del hilo. A lo mejor antes, cuando le mataron, había cuatro tíos diciendo, mierda, hay que mandar también a Álvaro Ojeda a investigar eso. Hombre, Ojeda te saca un bestseller de 1000 páginas. Bueno, también dicen que el triunfo de Barack Obama también se lo atribuye a los Illuminati. ¿Y el triunfo de Trump? ¿Quién se lo atribuye? ¿A quién? ¿A quién se atribuye el triunfo de Trump? ¿El de Trump? Nadie. Nadie se lo quiere atribuir. Nadie dice. Nadie. No hemos sido tan... No. Es más, con Trump... No, Putin, ¿no? ¿Eh? Putin, si acaso. Hostia, pero vamos. Putin no es secreto. Putin alardea de ellos. En plan... Con Trump yo creo que pasa con el PP o con Crónicas Marcianas. Que eran líderes de audiencia y ganan todas las elecciones, pero luego nadie los vota y nadie los veía. Las ideas son secretas, pero no son infalibles. O sea, muchas veces se comen los goles. Uh-huh. En plan, Crónicas Marcianas, sí. ¡Pum! Bueno, número de la primera. ¿Qué me has traído? ¿Qué es lo que ha superado? El número uno, pues el número uno, obviamente, tienen que estar aquí. Los masones. Los masones. Bien. Los masones. Bien. Número también, uno. También hablo de ellos. Claro, los masones. Dan Brown hizo una novela, la más infumable que ha hecho. ¿Era la de Sevilla? No, no, la que hizo del símbolo perdido. Ah, es infumable. Bueno. Pero realmente es Dan Brown tomándose en serio todo. Joder, pues ya mal. O sea, y es la más larga de todos y es infumable. Infumable. Yo tendría que retomar. Es que, ¿sabes qué pasa? Yo ya con Dan Brown he llegado al punto que ya me veo las películas. O sea, yo es que me tengo que ver La Última Inferno porque es que yo me leí el libro y voy a hacer spoilers porque me da igual. Porque... Tengo una pregunta. ¿Sigue saliendo Robert Langdon? Sí, sí. ¿Y sigue saliendo con una señorita distinta en cada siempre, libro? Siempre. Sí, terminan juntos. ¿Siempre? Es el James Bond de la historia. O sea, ¿se ha tirado a la descendiente de Jesús? Ahí, ¿a una física italiana? Es un picha brava. Bueno, en el símbolo perdido no se tira a nadie. Joder. O sea, tiene una pequeño, oportunidad pero perdida. No, pero no, no está moderado. Bueno. O sea, dice, todos tenemos que descansar. Todos tenemos nuestra mala noche. Bueno. Otros tenemos todas las malas noches. Que 5 minutos nos queda, así que rápidamente. Sí, porque además tengo un bonus track. Cuéntanos cosas. Mira, los masones se remontan al 1717, cuando en Londres fue fundada la primera logia masónica, aunque los rumores sobre su existencia ya circulaban desde por lo menos un siglo atrás. Y existe todavía. Los masones se convirtieron en sinónimo de apretones de manos secretos, rituales estrafalarios y una jerarquía en la que los miembros ascienden a través de varios niveles a medida que adquieren experiencia y respeto dentro de la sociedad. Es un videojuego. Sí. Es como los Sims. Los masones, el videojuego. Los Sims, en los masones. La mayoría de las sociedades secretas modernas se inspiraron en la masonería adoptando sus apretones de manos, palabras, códigos, rituales privados y complejas cadenas de mando. Más allá de esto, todo el mundo le tiene miedo a los masones y lo único que hacen son saludos de mierda. Bueno, los raperos también lo hacen. Claro, a lo mejor los raperos son los nuevos masones. No, es que quizás el mal que de verdad han traído los masones, cuando Franco decía que todo era una conspiración judeo-masónica y tal, el mal que han traído los masones fue inventar el rap. Mira, y los canteros. Pero los masones, y aquí es donde viene mi bonus track, los masones pueden estar detrás de la ruptura de España. ¿En serio? ¿De la de ahora? De la de ahora. De la de ahora. De la de ahora. Esto lo publicaba Alerta Digital, que es un diario de estos como el de Alfonso Rojo, o qué diario, de estos que hacen titulares floridos. Sí. Bueno, esta noticia la publicaron y la han borrado. O sea, es que se dieron cuenta que se han dado vergüenza. Que se han pasado. Se han dado vergüenza hasta que puede causar problemas, sí. ¿No? Y voy a leer tal cual. Titular. Brujería y masonería en la Generalitat. Ahí. Estamos fuerte. Yo pensaba que una coña tuya esa noticia. No. Por favor, hay una canción, se llama Ave Satani. Por favor, pónmela para meterme en el papel, porque esto hay que leerlo. Ahí estamos. Marcela, la esposa del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, nació y creció en el seno de una familia rumana ortodoxa en tiempos del dictador comunista Ceausescu. Este dictador finalmente murió fusilado por su propia guardia. Esta mujer se mueve en base a dos principios importantes. Número uno, la independencia del pueblo catalán. Fervor que comparte con su marido. Número dos, los ritos ancestrales rumanos, brujería y satanismo basados en sus costumbres mítico-mático-religiosas. Al parecer forman una pareja compenetrada y unida por una cultura visionaria. Puigdemont, cuando era estudiante, le gustaba vestirse de nigromante y leer libros de magia negra. Le apasionaba la trascendencia, viajar, conocer nuevos mundos. La relación de esta pareja tras conocerse fue consolidándose, haciendo viajes juntos por Europa. Y aquí hago yo un inciso. Puigdemont jugaba al rol, joder. Era gótico. Era gótico. Era gótico y jugaba vampiro la mascarada. Escuchaba a Gabriel Cifer. Seguro. A ambos les unía la visión separatista en el rumbo de las naciones sin Estado, las culturas eslavas y el mundo del más allá. En junio del año 2000 se casaron en el Ayuntamiento de Rosas, que debe ser como lo más, místico que encontraron. Sacrificios humanos en el enterrador. El cementerio está ya ocupado. Sí. Bueno, se casaron en una ceremonia civil íntima que después regularizaron por el rito ortodoxo, educando a sus hijos en dicho rito. Sumamente importante es saber que el actual presidente de Cataluña es masón y sionista. Como, y aquí lo pone además en mayúscula, casi todos los políticos catalanes nacionalistas, y especialmente lo son los de Esquerra Republicana Catalana. La mayor parte de los profesores que adoctrinan ideológicamente a los niños y jóvenes en los colegios pertenecen a este partido nacionalista. El día de la toma de posesión de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat, su mujer le regaló una réplica del Gallo de Oretsu, una negra y mítica cerámica de la región de Bucovina que augura buena suerte. Como si de una nueva bruja llena de siniestros augures se tratara, su mujer invocó a los espíritus, entre paréntesis, demoníacos, para que lo iluminaran en su nueva tarea. Por lo tanto, se sabe que el actual presidente de Cataluña practica la brujería, que es una variante del satanismo, así como también es masón. ¿Cómo os habéis quedado? Yo fatal. Yo no sabía que la presidenta de Unidad fuese gótico. Era gótico y satánico, pero no era de Carabanchel. O sea, ¿escuchaba Tokyo Hotel? Es lo que no me ha quedado claro y es lo que me falta. ¿Qué se escuchaba en los 2000? ¿2000? Pues Jim. A lo mejor escuchaba Jim. De Shadows, era el tío que decía, ay, Shadows, hostia, qué grupazo. ¿Qué más canciones tienen? No encuentro más. Claro, o sea, que sepáis, niños y niñas, niñas y niños, que el satanismo y la masonería están detrás. ¡Sepa la verdad! ¡Satánico!